Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas amigos, otro viernes más nos complace presentarnos frente a todos vosotros en esta edición reducida del podcast habitual, en este Mary Podcast Extra número 3. Estamos la verdad que muy contentos porque el programa en líneas generales ha tenido una aceptación estupenda. A todos se nos hace mucho más llevadero el fin de semana cuando nos podemos reunir otro ratito aquí frente a los micrófonos y ante vosotros, oyentes, para departir de este hobby nuestro tan querido que es el videojuego. Pues el equipo habitual de la redacción de Mary, el equipo que habitualmente los martes os acompaña en el podcast en su versión extendida para aportar visiones distintas sobre temas que vosotros mismos proponéis en el foro. Eso que no podemos decir el resto en el programa largo, quiero decir, pues lo decimos aquí tranquilamente, nos juntamos otro ratito y hacemos que la espera hasta el siguiente podcast se haga más breve. Con nosotros, pues esta semana tenemos a Albert Gil, a Nacho Ortiz, a Enrique García, a Joaquín Relaño, a Juan García Xcast y a Will. Y nada, vamos a ver, Jessica, ¿cuál es el tema que has seleccionado de los muchos que nos han propuesto los oyentes esta semana en el foro para que nos enfrasquemos en este debate en versión reducida? Pues muchísimos. Cada semana nos cuesta mucho más escoger. Pero bueno, esta semana nos hemos decantado por el hype. Las expectativas, la sensación que nace en nosotros, por obra y gracia a los productores de videojuegos, más bien. Ya sean Molinos, Cliff B o Jay Raymond, todos nos venden la moto y después la verdad es que comprobamos por nosotros mismos el carácter de sus juegos. También nos podemos encontrar en el otro extremo con el mutismo, el secretismo absoluto y el no decir nada sobre los propios proyectos. ¿Qué creéis que es mejor para los juegos? ¿Para los juegos o para vender revistas? El objetivo no es vender revistas, es vender juegos, y eso es lo que intentan. De Borderlands, del que no hablan, ya la gente está dudando que llegue. O sea, en un inicio se esperaba mucho de él y ahora la gente ni espera. Si no hay alguien que hable, no crea ninguna expectación. Pero vamos, para mí, el mejor hype que ha podido existir es Jay Raymond. No digo nada, pero estoy buenísima. Y todos los demás detrás. Mira, a mí ese hype me encantó. ¿Te encantó? Pues Jay Raymond es la mentira más grande de la industria de los videojuegos. Vamos, con Assassin's Creed nos vendió la moto a todos, nos contó milongas, hizo castillos en el cielo, vendió humo, o sea, y nosotros tontos que nos lo creímos. Como ella, pocas ocasiones he visto una campaña tan bien preparada y tan bien orquestada para acabar enmascarando los defectos de un juego y acabar, pues eso, haciéndonos creer que era otra cosa. Y especialmente, pues eso, a la hora de prometer, y luego al final, pues nada de esto. Pero yo desde luego pienso que el hype se necesita para que la gente tenga una predisposición hacia la compra. Bien es cierto que yo diferencio dos fases. Hay una primera etapa que suele durar hasta un mes antes del lanzamiento del juego, en el que todo es positivo. Es muy difícil que unas impresiones de alguien que prueba un juego, a no ser que el juego sea muy malo, van a ser siempre positivas o siempre se va a intentar resaltar lo más reseñable del juego. Después, en este periodo, es cuando la gente hace sus reservas. Oye, pues mira, he visto el vídeo, he visto tal preview de esta revista, he visto el reportaje, he visto la entrevista, estoy hypeado, no me puedo aguantar, pumba, reserva, porque encima me cuesta 5 euros más barato y encima me dan la camiseta con la cara de Cliffy. Vale, pues te lo reservas, haces el pre-order, y luego, ¿qué pasa? Que un mes antes, todo eso que venías teniendo, cuando empiezas a ver los primeros reviews de las revistas impresas en primer lugar y después de las online, pues ahí ya viene la segunda fase de desengaño o reautoafirmación. Que esto lo hemos visto en los foros, la gente defender a capa y espada juegos que eran causas perdidas una vez habían salido a la venta. Lo que creo es que sin estas campañas la gente no pre-reservaría y no estaría hasta el último momento pues emocionada o realmente ilusionada con el juego. Así que creo que el hype es parte de la industria, nunca vamos a poder eliminarlo, vamos a poder deshacernos de él. y creo que lo que hay que educar es al lector a ser cuidadoso. Los medios tendemos excesivamente, y esto, perdona Kiskas, pero suele ser venir siempre de Pay Más que de online, tendemos a exagerar las virtudes y a retratar las cosas mejor de lo que son. Entonces siempre hay que tomar las cosas con pinzas. O sea, una persona sabia decía que de lo que te cuenten la mitad, pues más o menos viene a ser lo mismo. Hasta que no veas el juego con el review y ni ahí, pues hasta que no te lo pruebes, no te lo creas a tope. Y esto es lo que se debe hacer para controlar el hype. No, pero si yo además estoy completamente de acuerdo contigo. Si en todos los sitios las primeras impresiones siempre son positivas. En el momento que se dice algo malo empiezan a salir voces, tal cual. Es normal, en las presentaciones se dice que los juegos tienen la mejoría de la historia, que si duran 300 millones de horas, luego te encuentras con un juego de 4 horas en el que los enemigos se quedan enfrente tuyo mirándote y disparando. Es decir, eso era como Resident Evil 5. Sí, y como el Terminator Salvation. Pero vamos, que es que yo pienso que no solo los gurús intentan hipear al personal, sino que todos los estudios poco a poco hacen un trabajo de desgaste hasta que tú piensas realmente que el juego es bueno, a no ser que las pantallas digan lo contrario. Yo creo que habría que hacer también aquí un ejercicio de autocrítica, y en esto pues me incluyo yo y supongo que Nacho también me dará la razón. Creo que muchas veces, incluso nosotros, pues por eso, pues por saber que hay títulos que llaman más a la gente, le damos más información de la que merecen determinados juegos. Y aquí vuelvo a nombrar el caso último, el que ya lo hemos hablado tantas veces, que es Resident Evil 5. Yo dudo mucho, porque me acuerdo que con Nacho lo dijimos en Tokio, la primera vez que lo vimos en movimiento, que nosotros particularmente, ya desde el primer momento que lo vimos, dijimos, esto huele bastante. O sea, la verdad es que el juego realmente no se merece que se hable tanto de él. Y bueno, pues por eso, pues por llamarse Resident Evil 5 postal, pues obviamente pues van saliendo avances, impresiones, comentarios de trailers, de vídeos, de tal, tal, tal, y ahí se va creando un hype que posiblemente el juego al final no se merezca. Bueno, pero esto Enrique lo sabrá apuntar bien, esto es teoría de la comunicación de primero de periodismo, y esto obedece a simplemente iniciar un ciclo mediático sobre algo que la gente tiene un interés manifiesto, y no solo pasa en videojuegos, que, a ver, os voy a recordar, estábamos hablando antes a micrófono cerrado, ¿os acordáis este verano el diario Marca con Cristiano Ronaldo? Pues lo mismo con juegos que venden. Es el hype aplicado al deporte y el hype aplicado a videojuegos, y los medios que hacen, pues, tender a ofrecer más información de lo que la masa de lectores quiere, y ahí está. Yo solo digo que tomamos la teoría de propaganda de uno de los reyes del nazismo como es Goebbels y la aplicamos al mundo del marketing y ya tenemos una campaña increíble. Pero eso es habitual, al fin y al cabo, por parte de las compañías tienen que vender su producto, eso está claro. Y por parte de la prensa especializada, pues a ver, tiene razón, la verdad es que muchas veces nos acabamos entusiasmando con juegos que no se lo merecen, bien sea por el cariz que tienen detrás o bien porque nosotros mismos como periodistas sabemos que ese juego vende. Y eso es pues prácticamente en todos los niveles, o sea, trasladando esto al periodismo deportivo, se ve cada día en los diarios. ¿Cuántas veces ha salido la portada de que Kaká o Cristiano Ronaldo va a llegar ya al Madrid? Y nunca acaba llegando. Y con estos juegos pues pasa prácticamente lo mismo. Hay campañas virales y yo creo que ahí muchas veces pecamos de acabar cayendo también nosotros, que al fin y al cabo como profesionales pues deberíamos tener pues algo, un cariño mucho más frío de lo habitual, porque al fin y al cabo tenemos que trasladar a los lectores el juego en sí sin acabar cayendo también en el hype. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el hype es bueno o que es malo? Y que si es posible, que un mundo perfecto sin hype. Mira, el hype va unido a la industria porque malo. Es parte de la promoción, así de sencillo. O sea, hay juegos, mira, el otro caso que en el polo opuesto de Molino, de J. Raymond, de incluso Cliff B, está Fumito Ueda. Y Fumito Ueda es un tío hermético. O sea, no le oirás decir nada fuera de sus timing o fuera de que le dé la gana. Y bueno, la prueba está en su siguiente trabajo para Play 3, que lleva ya casi 3 años, y es que no le sabe nada. O sea, lo más que sé yo son 2 detalles, y los comentaron por encima en la Game Developers Conference. De ahí nada más. Y bueno, esto es su forma de trabajar, es una forma muy interesante. Yo lo veo que es, bueno, elimina la parte negativa que pueda tener esta sobreexpectación, pero si os fijáis, sus productos, bueno, sus proyectos, Aiko y Shadow of the Colossus, han sido juegos que ha costado muchísimo vender. Bueno, aquí en España el ostión de Ico fue legendario, y después Sony, fíjate si fue tan legendario, que después no quisieron traer la reedición que se hizo cuando Shadow of the Colossus, y fue por petición popular que trajeron 5.000 copias. O sea, que os quiero decir que a nosotros nos puede parecer, mira qué tío que se viste por los pies, que no tira las campanas al vuelo, que es un tío centrado, que está ahí trabajando, que no se le oye una palabra más alta que otra, y sin embargo luego, ¿qué pasa? Que llega el momento y como no está dándole bombo, pues mira, el gran público no conoce sus proyectos, sus juegos, y se queda vendiendo difícil. Luego tiene que ser a raíz del boca a boca, que es otro factor muy importante en el equilibrio, creo yo, entre hype y realidad. Esto es muy importante, pero lo comentaremos, después hablaremos de esto. Mira, lamentablemente hay una relación directa entre la cantidad de páginas que se le dedican a un juego y las ventas que posteriormente tienen. Obviamente, como tú decías, Xcast, hay un mundo, digamos, nos podemos imaginar un mundo utópico donde la gente no le... O sea, bueno, no se guiara por lo que dicen las revistas, se guiara por experiencia propia y bueno... Ahora, vamos todos al paro, venga. Claro, o sea, ese es el mundo utópico. Entonces, el problema está en lo que te decía antes. O sea, el problema del hype es que a ti ahora mismo te presentan un... el año que viene te vuelven a presentar el mismo castañazo de Pro Evolution que ha sido los últimos años, y aún así, aunque tú lo estés probando y vayas a ver que va a ser un castañazo, por inercia van a salir otra vez las 5.000 portadas o 5.000 reportajes y las 5.000 promesas de que este año va a volver a cambiar la cosa. Y eso es al final lo que acaba vendiendo. O sea, cuantas más páginas y más promesas se hagan en las revistas online y escritas, más copias te aseguras al final. O sea, una persona que se tira 5 meses leyendo que el nuevo sistema de pases va a ser la hostia, al final se lo cree, no lo ha probado, pero se lo acaba creyendo, y el primer día va por el juego. Luego se lleva el castañazo, pero bueno, el factor hype ya ha influido en el que el jugador compre ese juego. Así que bueno, utópicamente sería genial, pero bueno, en la realidad es que sí. Pero es que aquí hay una cosa muy importante, y es que los medios sean responsables. No es lo mismo probar el juego, o incluso antes, no es lo mismo que Konami pase una información con, mira, mi próximo Pro Evolution va a tener un sistema de pase revolucionario con una inteligencia artificial que detecta los movimientos, qué tal, que ellos son libres de exponer como quieran y de exponer las mejoras que van a tener. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser responsables en el sentido de, mira, esto es lo que dice Konami y bueno, no lo he visto, es lo que dice según ellos y esto es lo que hay. Si tienes ocasión de probarlo, es decir, mira, según Konami esto funciona así, pero de momento yo lo que he visto poco va por ahí o funciona mal. Y luego en análisis, mira, esto es lo que decía Konami y esto es lo que he visto en la versión final, que no se corresponde para nada. Pero vamos, creo que siempre deberíamos ir teniendo los pies en el suelo y no decir, bueno, no contribuir a lanzar las campanas al vuelo y bueno, y ser un poco más responsables en el sentido de que tenemos que estar de parte del usuario, no de parte de las compañías. Después de todo, es la ley de la oferta y la demanda, al fin y al cabo. O sea, Konami sabe vender su producto, sabe lo que quiere la gente y, pues, con que venda un poco de humo ya tendrá su venta asegurada. Y en este año se lo están asegurando bien. De hecho, yo creo que han batido récord anunciando el juego, pues, mucho antes de lo que ha solido ser en ediciones anteriores. Y en este sentido, pues pasará más de lo mismo, pero es que ya te digo, si la audiencia va masivamente a Pro Evolution, pues por parte de la revista, digamos luego lo que tiene el juego de malo o lo que no tiene, tendremos que hablar de él, o sea, es algo inevitable. Y luego también está el no vamos a hacernos los víctimas, porque no lo somos, ni mucho menos, pero lo que decía Nacho, también pasa que tú vas a ver un juego, tus primeras impresiones, y obviamente lo que te enseñan de ese juego en la presentación es, no te diré lo mejor del juego, pero sí de lo mejor que tiene, para que te vayas con una buena sensación. Del mismo modo que cuando tú estás hablando con Peter Molyneux y él te está diciendo que, hostia, es que mi nuevo Fable tendrá tal, tal, tal, tal, tal, leñe, tú tienes que creértelo porque es lo que te está diciendo. Entonces nosotros somos los transmisores de esas palabras y bueno, al final pues eso, acabamos siendo víctimas de este hype, de decir que todo es bueno, que todo es genial, que va a ser, bueno, la rehostia, y luego siempre que llega, bueno, casi siempre que llega el juego final, pues nos damos cuenta de que muchas veces, pues el juego no era tanto como se nos prometía en un inicio. Bueno, de tener un mínimo de profesionalidad a la hora de analizar un juego, más o menos lo que decía antes Nacho, ¿no? Uno, o sea, una cosa es lo que te vende la compañía, que siempre te va a vender un producto súper bueno, mágico, especial y tal, como ha hecho siempre Konami con el Pro, pero otra cosa es la recepción que tienen los usuarios, porque sigue siendo Pro Evolution, siempre o sea, el nombre pesa, la gente va a tirar siempre por el juego, entonces tú como redactor o como periodista que eres, tienes que atenerte a la verdad y darle caña a sabiendas de que el usuario solo se va a centrar en el nombre y va a pasar olímpicamente de FIFA o si hay otro Sí, competidor o no. pero Will, ese es el análisis final, el que sale el día de lanzamiento. Los seis textos que salen antes, durante el año, esos seis textos, lo que has escrito es o de notas de prensa donde han dicho que va a ser la rehostia, o de fases buenas del juego que has probado, donde las has probado, o sea, de las mejores fases del juego. No es hasta el análisis final cuando realmente puedes sentenciar al título y decir, oye, no os dejéis engañar, al final esto no es ni mucho menos lo que prometían, vuelve a ser el mismo castañazo. Eso Hombre, pero está muy bien en el análisis, pero hasta seis textos antes no has podido decirlo, entonces el hype ya está hecho. es que las demostraciones que se ofrecen a prensa está todo en un entorno muy controlado. O sea, se prepara este nivel con estas armas, con estos enemigos, con este jefe final y todo se intenta, pues eso, se apoya en unos materiales, mira qué chulas las capturas, mira qué vídeo más guapo. Todo se intenta pues ensalzar lo que tiene el juego, que si de otra forma serían tontos si no intentasen explotar sus puntos fuertes. Pero lo que decían antes, ¿no? Ven el Resident Evil 5 en Tokio y ya dicen, esto está apestando, o sea, son años de experiencia, o sea, yo, no sé, no puedo poner un ejemplo ahora claro, pero te puedo asegurar que he visto juegos, por ejemplo, el Echo of Time, por no salirme de la línea, cuando vi eso, cuando vi las primeras imágenes, me apestó, vamos, de una forma impresionante, y a la hora de hacer unas impresiones, avance o lo que sea, tienes que tenerlo en cuenta, es inevitable, o sea, yo sé que es muy complicado, ¿no? Pero uno ya sabe más o menos por dónde van los tiros, aunque le estén tratando de vender la moto Bueno, descaradamente. recordad que fuimos Nacho y yo los primeros que dijimos, bueno, sobre todo Nacho, que se llevó una de palos el pobre durante el Tokyo Game Show porque se le ocurrió decir, nada más presentarse el juego y anunciarse, que el Dead Rising de Wii tenía toda la pinta de ser un castañazo. Y al final, pues mira, se ha acabado demostrando de que sí, Bueno, de que por mucho que intentaron vendernos la moto, ese no había quien se lo yo solo creyera. dije que había 16 zombies en pantalla. Digo, oye, mira, perdona, pero yo he contado 16 son zombies y eso es lo que puse. Bueno, ahí me dieron palos por todos lados, pero al final eran efectivamente 16 zombies, sí. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que ha comentado Alberto, que a veces no somos responsables de utilizar la promoción de los juegos y que nos cargan de noticias y de informaciones y que tenemos que filtrarlas de una forma más adecuada. Lo que no sé yo es hasta qué punto el jugador también es responsable de conocer qué es información y qué es promoción dentro de lo que publican los medios de comunicación. Pero yo creo que eso es pedir mucho. El usuario no va tampoco a adivinar dónde está, a leer entre líneas sobre dónde está lo mejor o lo peor de un juego. Somos nosotros los que tenemos que transmitírselo. Pero bueno, en Pero ese Relaño, esto es sentido. imposible. O sea, la cuestión es que tú, cualquier medio, tiene pues en su agenda pues, diferentes contenidos. Hay unos que son puramente información y otros que son, como bien ha apuntado Enrique, que son más de promoción. Y esto, pues, cuesta. No es algo que el usuario normal pueda discernirlo fácilmente y esto se encargan las compañías de hacerlo. Bueno, es que habremos visto, mira, que si diarios de desarrollo, que si blogs oficiales, que si entrevistas llenas de falacias, que bueno, en fin, hemos visto cantidad de material de este tipo y cuesta mucho separarlo. Y claro, y el medio, la cuestión es que no puede segregar esas dos fuentes, tiene que contar con ambas, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Que te vas a dejar media agenda de la semana fuera y que el resto de tus competidores van a salir con ello. Entonces, Esto, nosotros, yo lo que veo como modelo ideal es que nosotros como medios seamos más responsables en el sentido de si esto es lo que presenta la compañía. Oye, perdona, querido lector, esto es lo que dicen desde aquí, estas son sus declaraciones, según este señor, según esta compañía, por ahí van los tiros. Si tienes ocasión de probarlo, decir, esto es lo que dicen, esto es lo que he visto yo. Y ya por tercero, en el análisis, ya sin dejar la puerta abierta, decirle, mira, esto es lo que se ha dicho y esto es lo que realmente, fehacientemente, ocurre, que es totalmente diferente. Pero nosotros, yo me vais a permitir que saque un poco de tercio, porque creo que el hype es cíclico. O sea, digamos que una generación de consolas comienza altísimo. Debe ser porque el lanzamiento es algo nuevo, siempre hay tecnología superior, siempre hay novedades. Y ahí entramos en una dinámica que los primeros juegos de la generación son los que más hype llevan. Después parece que se normaliza, los estándares pues del usuario parece que ya se acostumbran a esa generación y ya parece que se controla un poco más. Pero yo donde pondría especial énfasis son en los primeros 2 años de una máquina, creo que son los peores cara a vendernos la moto. Y bueno, yo, lo que decíais, o sea, yo creo que el lector tiene que ser, digamos, inteligente. Es decir, sin querer señalar a nadie, XCast, no te señalo a ti, y te digo en serio, no te señalo a ti. Pero creo que hay revistas en el mercado para las cuales, o sea, una impresión es un avance, no es más que 5 capturas muy grandes con una línea debajo entre símbolos de admiración. O sea, claro, eso no es una impresión, eso es una propaganda. Firmada por alguien, pero vamos, es que el lector también tiene que saber elegir dónde se están dejando llevar más por el hype y dónde están siendo más críticos. Bueno, pues voy a intervenir aquí para cortaros un poquillo. Está muy interesante el tema, yo creo que da para mucho. Seguramente este Meri Podcast Extra se ha quedado escaso para lo mucho que podía haber dado este asunto, pero habéis aportado muchísimas opiniones y muchas de ellas las va a compartir el personal. Porque el tema del hype es recurrente desde hace mucho ya en el sector y los que lo sufrimos, ilusionándonos con títulos que luego muchas veces se quedan en mero intento, sobre todo pasando por caja, que eso es lo duro, tenemos una opinión formada al respecto que no es excesivamente buena. Dejadme que dé paso ya a Relaño. Seguro que hay mucha gente que está esperando su participación en este extra, esa mirada que nos viene haciendo ya desde la primera de las entregas del programa al pasado. Y estoy ansioso por saber, Joaquín, cuál es el título o la saga que has rescatado de las pues de los tiempos más remotos de nuestra memoria para traérsela al personal esta semana. ¿Qué es? Pues esta semana he decidido traer un juego curioso. Se trata de, mucho lo recordaré, Kid Chameleon de la Mega Drive. La verdad es que es Hombre, qué clasicazo y qué difícil que era. vaya, vaya, uno de los mejores plataformas que salieron a la venta en el sistema de 16 bits de Sega. Y la verdad es que era un juego bastante parecido a Mario Bros. O sea, todo lo que Sony se quería, digamos, distanciar del juego de la mascota de Nintendo, aquí Kid Chameleon lo tenía y en grandes cantidades. Lo dicho, nos encontramos en un juego que salió a la venta en 1992. Su jugabilidad es un estilo bastante, bastante clásico. Todo lo que se puede esperar en una plataforma bidimensional lo puede ver aquí. Tenemos a un protagonista que es un maestro del disfraz, puede vestirse hasta con 9 trajes distintos. Todos ellos de diferentes características. Tenemos un caballero, un samurái, incluso Jason, un personaje parecido a Jason de Viernes 13. Y nada, y un número de niveles, la verdad es que es enorme, creo que llegaba casi hasta el centenar. Y claro, aquí el punto flaco que tenía este juego era que no existía sistema de power ninguno o alguna forma de salvar la partida. O sea, o te pasabas el juego de una tacada o en la siguiente sesión a empezar de nuevo desde el Yo lo principio. ponía en pausa, ¿eh? Y me iba. Sí, lo malo es que ahí la consola se podía quedar un poquillo, podía acabar un poquillo quemadilla. Pero bueno, y teníamos también, en cuanto a Mario, se parecía bastante en el sistema de bloques que tenía. Aquí, por los niveles, había repartido una cantidad de bloques, la verdad, bastante grande y se rompían prácticamente al estilo Mario. Y de ellos salía diversos ítems, como diamantes que también servían a modo de moneda en la saga de Mario o de anillos en la de Sonic. Y también la forma de eliminar a los enemigos se basa bastante también en el juego del fontanero, porque tenemos que saltar sobre ellos para poder eliminarlos. Pero sobre todo en cuanto a a los diamantes, si bien el sistema no es tan similar porque no es que consiente de una vida extra, sino que podías comprar diferentes, digamos, habilidades para cada disfraz con cada diamante. Ya entrando en el apartado técnico, la música no estaba demasiado conseguida, pero los gráficos, la verdad es que para lo que puede dar de sí la Mega Drive, estaban bastante bien. Un colorido bastante acertado. En animaciones, pues salió el juego bastante conseguido. Y la verdad, aunque Sony tapó por completo, digamos, la popularidad de Kid Chameleon, pues yo un juego que recomendaría para ser Sí, descubierto señor, por porque las nuevas generaciones. los que como tú y yo relaño pintamos canas, sabemos muy bien del juego del que hablas, pero estoy seguro de que hay muchísima gente, sin ir más lejos, me viene a la cabeza, por ejemplo, el imberbe Javier de Pascual, que cuando oiga esto seguramente esboce una sonrisilla poco benévola, que no lo conocen, y entonces es una buena oportunidad para que esta gente sepa de qué en qué base se fundamentó el videojuego que disfrutamos, aquel Kid Chameleon para Mega Drive, y aquella máquina de realidad virtual que se tragaba a los chavales para llevarlos a mundos alternativos. Bueno, pues muchas Pues gracias y... precisamente con el recopilatorio Sega Mega Drive Ultimate Collection tienen la oportunidad de redescubrirlo. Sí, señor, pues ahí queda el apunte para que la gente pueda acercarse al título. Muchas gracias, Relaño, por volver a traernos a la memoria juegos que teníamos casi olvidados, clásicos que no deberían olvidarse. Y nada, corriendo, porque esta vez se nos ha ido un poquito de las manos el asunto de la duración de este podcast extra. Vamos a ir despidiéndonos de la gente. Nacho, un saludo grande y a disfrutar del finde, tío. A ver si Dios quiere y el tiempo acompaña, aquí en Muy Los bien. Ángeles. Albert, no pudimos tenerte el martes pasado, pero hoy te has apuntado como un campeón a las filas del Meri Podcast Extra. Y nada, que pases un buen fin de semana. Pues nada, tío. O sea, aquí, cuando vengo yo, que si el hype, que si los juegos no sé qué, que si educación de no sé cuántos, y a la que falto, os ponéis a rajar de Weebever. ¿Pero esto qué es? ¿Os has perdido el respeto ya aquí o qué? Bueno, Enrique, nada, macho, que es viernes. A ver qué haces esta noche. Es bueno por ahí, ¿eh? Yo sigo disfrutando de las buenas playas tunecinas y os veo dentro de unos cuantos días. Ay, cómo le mola, cómo le mola. Por segunda vez consecutiva nos pone los dientes largos. Juan García, XCAS, un saludo, amigo. Un saludico y a ver qué tal será el finde. A ver si todos ligamos. Menos Nacho. Otro que no se puede quejar del tiempo, no como los demás que llevamos una semanita gris, es Will. Will, un saludo para ti, disfruta del finde que tú lo tienes fácil. Buena tierra Big fail porque aquí lleva haciendo mal tiempo desde hace ya por lo menos 6 meses sin exagerarte, con lluvia, frío, viento, más frío y más viento, así que todo es desastroso, ha sido el invierno más largo de mis años de vida, pero nada, un abrazo a todos y un saludote y que disfrute todo el Bueno, mundo el fin eso de no sea semana. estadísticamente, vosotros seguro que lo tenéis mejor en gran parte del año que los demás. Joaquín, no me quiero olvidar de ti. Fenomenal, como siempre, ese regreso al pasado sonoro y nos escuchamos el martes que viene. Pues nada, ya nos veremos la semana que viene y por aquí a ver si también cambia el tiempo un poquito porque está bastante lluviosa la Bueno, cosa. seguro que sí. Y Jessica, nos quedamos como siempre tú y yo, ahora en versión reducida. Que pases un buen finde y disfruta de la costa que la tienes muy cerquita y tú Y tan puedes. cerquita, ¿eh? Tú lo sabes bien. Aquí la verdad es Lo sé, que lo sé, lo sé. el tiempo se está portando y sí que hemos tenido unos días de frío y tal, pachuchillos en Semana Santa, pero es que ahora empieza a salir el sol y no para, ¿eh? No para. Y pica, pica. Son las cosas de esta piel de toro, señores, repartida como la tenemos. Mientras unos gozan, Sí. otros lo tenemos que aguantar. Bueno, pues todos vosotros, cada uno con sus particularidades, lo que queremos es que disfrutéis, eso sí, del fin de semana, que seáis responsables con lo que toca al ocio y con la vuestra cita semanal, ahora por partida doble, con Mary Station y el Mary Podcast, los martes y los viernes. Nos oímos el martes que viene, chavales. ¡Hasta luego! Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Está claro lo que estáis comentando aquí sobre el tema de lo no sé qué coño estoy hablando. ¡Fail! Eso sí que es un fail.